te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas entonces, no te quedes conmigo. Caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas entonces, te quedes conmigo. Cada anochecida me pregunto si hay cabida para andar mi libertad, si me detiene esta morada, esa mujer o mi coartada para no echar. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria. Esta tarde de jueves 14 de febrero es un placer saludarles y acompañarles con toda la información de nuestra Casa de Estudios. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. Juan Guillermo Romero Sea nos acompaña esta tarde en los controles. Muchas gracias. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todos quienes nos escuchan a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra aplicación, de nuestra página en internet. Recuerde también seguir la señal en línea y la señal en FM a través del 90.5 de FM, jueves 14 de febrero de 2019. Y estos son nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, investigadores de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana recibieron a dos de los 15 niños ganadores del concurso de dibujo científico Mis Primeros Pasos en la Ciencia 2019. Estudiantes de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana repararon libros en mal estado de la Biblioteca Carlo Antonio Castro Guevara. La Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, en coordinación con COSUSTENTA, realizaron una jornada de limpieza en los alrededores de las instalaciones. En el programa nos acompañarán Daniel Velázquez e Itzel Díaz, estudiantes del Diplomado Historias de Ciudad Jalapa. También estará con nosotros la doctora Elisa Rashkin, organizadora del Seminario Permanente de Cultura y Comunicación, quien nos viene a hablar sobre la charla que se realizará a partir del libro Precariedades, Exclusiones y Emergencias, Necropolítica y Sociedad Civil en América Latina. Además, en el estudio estarán Marta Morales y Erika Benítez para hablarnos de la edición de Ambulante de este año. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y esos fueron nuestros titulares de este jueves 14 de febrero de 2019. Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, ya que su labor día a día nos brinda una parte de la información que se ofrece en Voz Universitaria. Si usted desea ampliar la información o volver a consultarla, puede ingresar a www.v.mx/prensa. Ahí encontrará la información que se genera desde nuestra casa de estudios. También agradecemos y saludamos al equipo de marketing que nos ayuda con el manejo de nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales, esté pendiente de los contenidos que se están generando en Facebook principalmente, y que también se puede usted encontrar en Twitter. Nos encuentra como Radio UV en Facebook y en Twitter. El día de hoy en la tarde estaremos presentando una edición más de Compacto, estos conciertos que, bueno, muestran buena parte del talento que se genera en Xalapa, pero el día de hoy pues tuvimos unos invitados especiales para este Compacto, así que estén pendientes en el transcurso de la tarde. Y bueno, reiteramos el trabajo que realizan nuestras compañeras en marketing. También agradecemos a todos los colaboradores, colaboradoras de Radio Universidad de Veracruzana, ya que sin ellos y sin ellas no podríamos salir en nuestra señal de 95 y nuestra señal en línea. Si usted quiere contactarse con nosotros, lo puede hacer vía WhatsApp y vía mensaje de texto al 2281-040477. Le recordamos que este teléfono es para mensajes de texto. No recibimos llamadas. Si usted lo quiere, si usted prefiere llamarnos, lo puede hacer al 817-5115, 817-5117. Y para toda la comunidad universitaria que se encuentra escuchándonos y tiene alguna actividad que desee dar a conocer a todo el público de Radio Universidad Veracruzana, puede calendarizar una cita con nosotros a través de vozuniversitaria@v.mx. En este correo, el equipo de producción se pondrá en contacto con ustedes para tener una cita con nosotros. Efectivamente. Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, también tenemos regalos. Estamos regalando 3 pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que sucederá este viernes 15 de febrero. Ustedes pueden participar en la rifa de estos pases dobles llamando o escribiendo a los números que ya mi compañero les dio, al WhatsApp 2281-040477 o a los teléfonos 817-5115-817-5117. Y lo único que tienen que hacer para participar en la rifa es decirnos desde dónde nos escuchan y de qué país es originario Jack Smugger. El concierto es precisamente sobre Jack Smugger con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Así es que ahí está para todas las personas que quieran asistir el día de mañana, 15 de febrero. Recuerden que es muy importante que quienes participen estén seguros que podrán asistir al concierto, que podrán recoger sus boletos, porque bueno, son pases muy, muy codiciados. Muchas personas aquí en Xalapa tenemos la fortuna de asistir a este concierto. Así es que para quien desee, quien de verdad pueda asistir, quien pueda recoger sus boletos, tiene que ser entre hoy y mañana en la mañana, esta tarde de 4 a 8 o mañana de 9 a 2 para recoger los boletos quienes participen. Así es que les recordamos, 2281-040477, nuestro número WhatsApp, 817-5115 y 817-5117, nuestros teléfonos para que participen. Y si no pueden asistir a Tlacna, sí, bueno, no pueden llevarse estos tres pases, alguno de estos tres pases dobles, pues el día de mañana, recuerde que como todos los viernes en punto de las 20 horas, se transmite el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa por Radio Universidad Veracruzana en el 90.5, uh-huh, también en línea, y bueno, desde luego con la conducción del maestro Francisco Aragón. Los esperamos el día de mañana en Radio V para escuchar un concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Dicho lo anterior, Brenda, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. De la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria, y un día como hoy, pero de 1779, muere el explorador y navegante británico James Cook, a quien a través de sus expediciones traza los mapas de Nueva Zelanda, Australia y el archipiélago de Hawái. En 1781 nace el político mexicano Valentín Gómez Farías, quien destaca por promover las leyes de reforma. También en 1819 nace el inventor Christopher Latham Sholes, famoso por diseñar la primera máquina de escribir comercial. En 1831 muere fusilado el militar y combatiente mexicano Vicente Guerrero, consumador de la independencia en este país. En 1876 el inventor británico Alexander Graham Bell patenta el teléfono. Y en 2003 fallece la oveja Dolly, primer animal clonado, que fue muy famoso, bueno, desde luego a principios de los años 2000, esta oveja Dolly, y en el 2003 muere. Un día como hoy, pero de 1937, nace el músico, compositor y cantante estadounidense de blues Sam Gene Maggett, mejor conocido como Magic Sam, considerado uno de los fundadores del sonido Chicago West Side moderno, y de él vamos a escuchar Easy Baby un poquito más. Información con información de Paola Cortés. Les comentamos que investigadores de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana recibieron a dos de los 15 niños ganadores del concurso de dibujo científico Mis Primeros Pasos en la Ciencia 2019. Como premio, Arisbel Puga y Jorge Gómez, estudiantes de primaria, realizaron una estancia de un día con investigadores de la facultad. La estancia consistió en recorrer la facultad y los laboratorios, en donde tuvieron la oportunidad de observar a través del microscopio algunos insectos, además de visitar el laboratorio de animales, elaborar slime, gel para cabello y gel antibacterial. Gabriel Soto, investigador de la facultad, compartió que la convocatoria fue publicada a principios de este año con el objetivo de divulgar el conocimiento científico entre niños de nivel primaria. Dos de la tarde con 14 minutos en Voz Universitaria, con información de Carlos Hermida. Les informamos que Gerardo Cabañas y Marcos Rivera, egresados de la primera generación de la licenciatura en redes y servicios de cómputo de la Universidad Veracruzana, presentaron su trabajo de tesis propuesta de ruteo autónomo para dispositivos en red. el cual se centra en un servidor con tarjetas simples alternativas a una computadora tradicional, creando una red inalámbrica que funciona de manera autónoma con energía solar. Carlos Ochoa, director de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, declaró que la carrera en redes y servicios de cómputo motiva a los estudiantes a trabajar en proyectos como el manejo de base de datos, sistemas operativos, redes inalámbricas y páginas web, los cuales Ochoa considera que van de la mano con las necesidades detectadas en el mercado profesional. Entrevista. Y se encuentran con nosotros en el programa Daniel Velázquez e Itzel Díaz. Ellos son estudiantes del diplomado Historias de Ciudad Jalapa y vienen a platicarnos sobre un evento que van a tener. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Pues, platíquenos más o menos de qué se trata el diplomado, que me parece muy interesante, y qué evento van a tener. Bueno, el diplomado es un proyecto que se gestionó a través del foro del cine, a través del ayuntamiento y a través de la UV, para poder denunciar y a la vez visibilizar ciertas problemáticas de violencia, de discriminación y otras problemáticas que se ven alrededor de, pues, en la cotidianidad de Jalapa. En este caso, Historias de Ciudad Jalapa, por eso se llama así. Y a través de estos proyectos de ficción, ficción de documental, de fotografía, de diseño de carteles, se trata de poder compartir con las demás personas este tipo de problemáticas y poder hacer generar conciencia para poder generar una forma de solucionarlo. ¿Cuáles son algunos de esos problemas de violencia específicamente que se aborda en este diplomado? Bueno, uno de los más grandes temas, porque somos aproximadamente, bueno, es importante aclarar que somos personas, hombres y mujeres de varias edades. Hay nuestra más pequeña compañera es de tercero de secundaria. Bien. Y hay alguien de 60 años. Somos aproximadamente 60 mujeres, así que una de las temáticas importantes es violencia de género, claro. Violencia directa, violencia social, cultural, racismo y discriminación. Entonces, las temáticas de los documentales y los cortometrajes son muy variadas. Algunos sí abordan directamente casos de secuestro, de desapariciones forzadas. También abordamos mucho lo que es esta violencia social, que a veces no nos identificamos muy bien somos nosotros y ellos los que hacen las cosas, pero es difícil identificarnos a nosotros también como partícipes, ¿no? ¿Qué papel jugamos como sociedad para perpetuar lo que es la violencia? Perfecto. Y bueno, ¿y el evento que van a tener, de qué se trata? Bueno, este evento es un festival cultural que se planeó sobre todo para dar a conocer al público esto que se está gestionando, esto que se está gestando apenas, porque estos proyectos están en proceso de creación. Entonces, a la hora de esta creación, queremos compartir, invitar a toda la sociedad a que vaya conociendo el proyecto, porque también van a ser partícipes, porque este proyecto se trata de generar a través de Transmedia. Entonces, necesitamos sobre todo que se dé a conocer, que las personas lo reconozcan y se identifiquen con todo esto. Entonces, el festival trata sobre todo de darlo a conocer, de generar difusión y sobre todo ese apoyo con la sociedad. Se va a realizar actividades culturales, artísticas, musicales, para que las personas puedan acercarse y cuestionarse todo lo que tenga que ver con el proyecto y pasarse un buen rato también. ¿Cuál es el número de cortometrajes o de documental que estén trabajando en este diplomado Historias de Ciudad Jalapa? Bueno, los cortometrajes son aproximadamente, se esperan, de 10 a 16 cortometrajes de ficción. De documental son 6 y también se están esperando realizar exposiciones colectivas de fotografía y diseño, todo con la temática de ya sea para prevenir la violencia, educación por la paz y la temática de violencia directa. Perfecto. ¿Cuándo es el festival? El festival es el día sábado a partir de las 3 de la tarde. Uh-huh. Se inicia con los talleres, uh-huh. talleres de fotografía, talleres de historias con androides, talleres de clown, talleres de ilustración. Después se pasa a una parte de la presentación del proyecto, uh-huh. y se finaliza con un concierto, con unas pequeñas presentaciones musicales. Este sábado entonces las 3 de la tarde, ¿me recuerdas el lugar? En el Parque Juárez. Muy bien, pues agradecemos la invitación para este festival y desde luego para conocer más sobre el diplomado en el cual se encuentran involucrados. Daniel Velázquez, Itzel Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Gracias por la invitación. ¿En dónde pueden encontrar más información? Nos encuentran en Facebook como uh-huh. Historias de Ciudad Jalapa. También tenemos una página de crowdfunding, que es el financiamiento colectivo, porque creemos que la comunidad puede hacer mucho, ¿no? Sumando fuerzas. ¿En qué plataforma están? La página es colectivus uh-huh. con v.org. También ahí encuentran toda la información de nuestros proyectos. E igual en la página de Facebook nos buscan como Historias de Ciudad. También viene ahí el apartado. Y nos van a encontrar en la calle también boteando para nuestro proyecto. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a nuestros radioescuchas les recordamos que tenemos 3 pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Jacques Moguer, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se llevará a cabo este viernes 15 de febrero. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y en qué país es originario Jacques Moguer. Vamos a un corte y regresamos. Pueden mandar sus respuestas al 2281-040477, también a los teléfonos 817-5115, 817-5117, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Universitario. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 24 minutos y les comentamos con información de Karina de la Paz Reyes que estudiantes de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana repararon libros en mal estado de la Biblioteca Carlos Antonio Castro Guevara con la finalidad de extender la vida útil de cada ejemplar y que pudieran ser nuevamente consultados, ya que existen volúmenes que datan desde el año 1880. Como parte del trabajo, los estudiantes realizaron una ficha con el diagnóstico de las condiciones en que recibieron el ejemplar, así como las acciones de restauración realizadas. Además, todos los ejemplares fueron digitalizados y el soporte fue entregado a la biblioteca como una alternativa de consulta. La fase final de las restauraciones consistieron en la elaboración de un proyecto empresarial especializado en servicios de conservación y restauración de documentos con el objetivo de simular el proceso técnico y creativo de una empresa. 2 de la tarde con 25 minutos con información de Carlos Hermida. Les comentamos que la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana en coordinación con Cosustenta realizaron una jornada de limpieza en los alrededores de las instalaciones de Humanidades con el objetivo de reflexionar sobre el consumo y los residuos generados alrededor de la unidad. Y en dicha limpieza participaron directivos, académicos, estudiantes y trabajadores. Miguel Ángel Escalona, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, comentó que la Universidad Veracruzana tiene la responsabilidad de ser un ejemplo para la ciudadanía a través de acciones de manera conjunta en beneficio del medio ambiente. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros en el estudio la doctora Elisa Rashkin, organizadora del Seminario Permanente de Cultura y Comunicación, y nos viene a comentar sobre un debate que se realizará a partir del libro Precariedades, Exclusiones y Emergencias, Necropolítica y Sociedad Civil en América Latina. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Cuéntenos primero sobre este libro y después sobre el debate que se va a generar alrededor de este. Bueno, el libro es una... Mejor explico el seminario un poquito porque es algo que estamos haciendo desde el Cuerpo Académico de Estudio de la Cultura y Comunicación en América Latina. Y decidimos, como una de las varias actividades que tenemos, reunirnos para discutir una serie de lecturas que, primero, para actualizarnos desde nuestros diferentes campos de trabajo sobre, bueno, qué se está escribiendo en torno a cultura y comunicación hoy en día. Y la primera sesión que tuvimos a finales del año pasado tenía que ver con cine indígena y etnográfico. Y de ahí surgieron una serie de preguntas en torno al racismo, discriminación, desigualdad. Y entonces con eso planeamos el programa de principio de este año. Estamos ya en la tercera sesión del seminario, va a ser este lunes, y estamos buscando, bueno, entender nuestra actualidad, que es tan compleja, confusa y violenta, y por eso elegimos el libro Precariedades, Exclusiones y Emergencias, que es coordinado por Mabel Moraña y José Manuel Valenzuela Arce, con una serie de artículos que pues trabajan sobre esas situaciones en México y también en Colombia, pues en América, dice, subtítulos Necropolítica y Sociedad Civil en América Latina. La idea es como entender sobre todo la cuestión de la violencia, pero la violencia ocurre en un contexto que es la desigualdad, la precariedad y la exclusión, que dicen aquí, pues usa la palabra escasez, que es un concepto que trabaja aquí Mabel Moraña en torno a la escasez material, pero también la escasez artificial que está fomentaron el capitalismo para como involucrarnos en un ciclo vicioso de consumo, ¿no? De que siempre estamos como con ese, esa necesidad de más, hay necesidades reales y necesidades como fabricarlas o inculcarlas para que pues, estemos como siempre más, uh-huh. más, ¿no? Y bueno, eso es este, el libro también tiene pues unos, o sea, desde diferentes ángulos, desde la perspectiva queer, desde hay un escritor indígena cuestionando un poco lo que está pasando en la literatura indígena, o sea, diferentes temas que pues vamos a estar claro. discutiendo. Doctora, ¿cuándo, en dónde y a qué hora se llevará a cabo esta charla? El seminario es cada, va a ser cada mes el tercer lunes del mes, en este caso lunes 18 de febrero en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación a las 11. Está abierto a quien quiere participar, de preferencia con la lectura, uh-huh. para tener de qué platicar, pero igual, pues, si alguien quiere nomás estar ahí escuchando y entrando a la conversación, está perfectamente bienvenido. Tenemos, pues, en el correo electrónico del centro pueden solicitar copia del libro. Uh-huh. ¿Cuál es el correo? Ay, pues bueno, o sea, a mi correo que es, bueno, es mejor en el del Centro de Estudios de la Cultura, que es, creo que es sec@gmail.com, pero bueno, está ahí en la página. En la página del Centro de Estudios lo podemos ver. Ajá. Perfecto. Sí, también queremos, es otro seminario, tenemos una serie de cosas que estamos haciendo. La misma semana, el miércoles en la tarde, tenemos otro seminario que es sobre estudios del paisaje, que vamos a estar, esa va a ser la primera sesión y lo estamos haciendo en colaboración con compañeros de Guadalajara, de Ciesas Occidente y de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Se llama Paisaje, Lecturas y Métodos, que va a ser un proyecto interdisciplinario sobre estudios de paisaje. Es un poco más, a diferencia del otro seminario, es un poco más enfocado en formar un grupo de trabajo uh-huh. para eventualmente tener un coloquio, pero también es una actividad que está abierta a quien le interesa el tema de paisaje desde en Guadalajara le están pensando un poco desde historia de arte, pero también tenemos desde todas las ciencias sociales, artes, humanidades, uh-huh. todo, pues cine, música, etcétera. Uh-huh. Entonces es un proyecto que estamos armando también. Muy bien. Y bueno, invitar a nuestros radioescuchas que se acerquen uh-huh. al Centro de la Cultura y la Comunicación y que, pues bueno, vayan también, este es su tercer lunes de cada mes al Seminario Permanente de Cultura y la Comunicación. En este caso, se va a estar abordando la lectura de precariedades, exclusiones y emergencias, necropolítica y sociedad civil en América Latina. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Voz Muchas Universitaria. Gracias por el espacio. Vamos gracias, a un corte gracias. Y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 35 minutos y les comentamos con información de Claudia Peralta que la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, inauguró el pasado miércoles 13 de febrero un nuevo edificio dentro de la Facultad de Estadística e Informática. El edificio cuenta con 3 aulas con capacidad para 30 estudiantes y 4 más para 45 alumnos, además de contar con laboratorios para redes, tecnologías computacionales e ingeniería de software. De igual forma, cuenta con 6 cubículos para estudiantes, 6 oficinas administrativas, una sala de juntas, 2 bodegas, 7 aulas de intercomunicaciones, un espacio de usos múltiples y 6 baños. Por su parte, Carlos Ochoa, director de la facultad, destacó que este bien inmueble contribuye directamente en la calidad y formación de los estudiantes con la incorporación de nuevos laboratorios especializados, aulas y espacios académicos. Regiones. Dos de la tarde con 36 minutos y con información de Eduardo Cañedo, les comentamos que la Comisión Académica del Campus Córdoba Orizaba de la Universidad Veracruzana trabaja en la elaboración del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Partería Intercultural. El pasado martes 12 de febrero, la Comisión sostuvo una reunión con Pedro Gutiérrez, director general del Área Académica de Ciencias de la Salud, y la doctora Lourdes Budar Jiménez, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, con la finalidad de generar acuerdos y afinar detalles del nuevo programa educativo. En la reunión, la Comisión Académica presentó los avances obtenidos hasta el momento. También se fijaron compromisos y se acordó continuar con reuniones virtuales de seguimiento de tareas, como la identificación, enriquecimiento y revisión del repositorio documental. La entrevista. Y ya se encuentran con nosotros en el programa Marta Morales y Erika Benítez. Ellas vienen a platicarnos sobre la edición de Ambulante de este año, que arranca en Veracruz el próximo jueves 21 de febrero. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Pues platíquenos, viene un evento importante para ustedes, así es que por favor invítenos a todo a este trabajo que están realizando. Sí, claro. Bueno, queremos invitarlos. Ya próximamente está por llegar Ambulante 2019 a la ciudad. Comenzamos el 21 de febrero hasta el 28 de febrero. Y queríamos recordarles que nuestra inauguración va a ser el 21 a las 7:30 con una función que se llama Soles Negros. Vamos a tener la presencia de la directora y vamos a necesitar que estén muy atentos porque necesitan un boletaje para entrar. Entonces, desde la mañana, el día 21, a las 10 de la mañana ya pueden pasar a la taquilla del Teatro del Estado a recoger sus boletos para poder asistir a la función. Son gratis los boletos. Hay que recordar que todas las funciones de ambulantes son gratuitas, excepto las de el cine. Pero bueno, esa ya la de ya Cinépolis, ¿no? Sí, bueno, okay. No dije el nombre. Sí, Cinépolis. Esto okay. Es en el Teatro del Estado, también hay sí, que decirlo, sí, en el Teatro, ¿no?, del Estado. Uh-huh. Y también hay que recordarles que deben llegar muy temprano porque se llena el Teatro del Estado. Claro. De verdad, es impresionante cómo la gente llega a formarse como una hora antes y no le importa estar esperando. Y la inauguración siempre es muy padre porque se llena el teatro, entonces lleguen puntuales. ¿En qué ciudades de Veracruz estará presentando Ambulante en esta edición? Bueno, tenemos la mayor parte de las funciones aquí en la ciudad de Jalapa y también va a estar en Orizaba. Perfecto. Entonces, el 21 arranca. Más o menos, ¿cuáles serán las sedes? El Teatro del Estado, bueno, ya dijimos Cinépolis. ¿Cuál? ¿Hay alguna otra sede? Sí, está uh-huh. el Ágora de la Ciudad, la Galería uh-huh. de Arte Contemporáneo, el Centro Recreativo, uh-huh. el Jardín de las Esculturas, que precisamente este año va a albergar uno de los talleres, okay. que se llama Ilusiones Ópticas en Movimiento, que uh-huh. es para adolescentes. Uh-huh. Si quieren inscribirse en ese taller, tienen que entrar a la página de Ambulante ORG uh-huh. y ahí viene como que todo lo que tienen que hacer para poderse inscribir, porque ese sí es cupo limitado, uh-huh. igual no tiene costo, pero sí tienen que inscribirse con tiempo. Y en el Centro Recreativo va a haber otro taller. El uh-huh. taller de Animarchivo, por parte de la nueva sección de Retrovisor, que habla acerca de pasados programas de radio y archivo de noticiero, uh-huh. y va a ser un taller para de rotoscopía. Uh-huh. También tienen que entrar a ambulante.org para poder inscribirse. Es totalmente uh-huh. gratuito y va a ser durante el fin de semana de la gira, el 23 y 24, sábado Perfecto. Y domingo. Sábado y domingo. Está bastante completo. Vemos aquí el programa. El programa, que es un libro, básicamente, sí. Bastante interesante. ¿Dónde podemos encontrar estas actividades? Bueno, los programas de mano uh-huh. ya están en gran parte de las sedes aquí en el centro. Uh-huh. Y también otra cosa, queríamos invitarlos porque hoy vamos a tener un evento en Plaza Lerdo okay. a las 6 de la tarde, donde vamos a tener una proyección musicalizada, un poco de jam, muy buena vibra. Ajá. Y bueno, también vamos a estarles repartiendo programas de mano por si aún no lo tienen el suyo, para que nos encuentren ahí. Siempre. Desde hace un par de ediciones hay unas líneas temáticas que está manejando Ambulante en el país, en esta parte de esta gira de documentales. Una de las que más ha llamado la atención es la de Sonidero, ¿no? Que tiene que ver con temas y cuestiones musicales. Este año, que presenta, digamos, de nuevo en parte de la curaduría que realizaron en Ambulante. Bueno, tenemos el documental de Bad Reputation, que habla acerca de Joan Jett y los Jets. Entonces, ese va a estar muy bueno. También uh-huh. tenemos el documental de Mariga Travesti, sí. un documental que nos llega desde Brasil. Ya lo pudimos ver, está muy bueno. Buenísimo. Muy uh-huh. bueno, se lo recomendamos mucho. Almost Fashionable, acerca de Travis. Y bueno, esos son como los más resaltables. Uh-huh. Bien, ¿en dónde pueden encontrar más información la gente que nos escucha aquí en Jalapa, en Coatepec, en Orizaba, en el puerto de Veracruz, y que desee asistir a alguna de estas funciones? Pues bueno, eso es muy fácil, entrando a la página de Facebook de Ambulante Veracruz y también en Instagram, bueno, en uh-huh. Ambulante AC. Ahí también va a estar subiéndose toda la información. Uh-huh. También les queríamos comentar así súper rápido del Salón sí. Transmedia, que viene este año a Jalapa. Va a estar en el Centro Recreativo Jalapeño uh-huh. y va a estar muy interesante, seguro que les va a gustar mucho. Uh-huh. Va a estar desde el viernes 22 de 12 a 7 y hasta el lunes 25 de febrero de 11 a 7. Perfecto. Están todos invitados. Pues muchas actividades, mucho cine, muchos talleres. Muchísimas gracias por invitarnos. Seguramente estaremos ahí, todos nuestros radioescuchas también. Muchísimas gracias, Marta y Erika, por acompañarnos en Voz Universitaria. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios, que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Continuamos. Titulares. Del aspirante o egresado del nivel medio superior en las áreas de lectura, redacción y matemáticas, con la finalidad de aprobar el examen de admisión de la UAP, es el objetivo del seminario de preparación para la prueba de aptitud académica, el único avalado por la institución El College Board, institución que elabora y califica este examen para el ingreso a la licenciatura. Con 20 años de experiencia en ofrecer este servicio, la UAP prepara a los aspirantes que deseen formar parte de su comunidad universitaria. Para ello, cada año se actualizan los contenidos del mismo. De igual manera, los docentes que participan como facilitadores se someten a un riguroso proceso de selección y capacitación previo al inicio de las sesiones, informó Ramón Rojas Cortés, coordinador de preparación académica de la Vicerrectoría de Docencia. Con un registro de 800 ejemplares, en su mayoría roedores y murciélagos, así como algunas ardillas, conejos y pieles de lince, zorrillo, coyote y venado rojo, la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP dispone de una colección científica de mamíferos propios del estado, la cual constituye la materia prima para generar y validar conocimiento. El principal fin de este acervo es permitir el estudio de las faunas locales, como una fuente de información para los estudiantes de esta disciplina. Los ejemplares permiten el estudio del ADN, tejidos y otros aspectos para conocer a detalle la morfología y la biología molecular de una especie, sin tener que sacrificar animales para estos fines académicos, indicó el doctor Jesús Martínez Vázquez, responsable de esta base de datos. Síganos en radiowap.com. Reportó desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Patricia Vega. Tendencia en redes. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 47 minutos, 48 minutos ya, y les recordamos que estamos regalando 3 pases dobles para el concierto Jax Mauger con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Tienen 2 minutos todavía para llamarnos, escribirnos y decirnos desde dónde nos escuchan y de qué país es originario Jax Mauger. Recuerden WhatsApp 2281-040477 y nuestros teléfonos aquí en cabina 817-5115 y 817-5117. Y nuestras tendencias de esta tarde, bueno, es tendencia que David Alexis Ledesma renuncia a la Subdirección de Comunicación e Información Estratégica del CONACYT. Y por supuesto es tendencia que hoy es el Día del Amor y la Amistad, San Valentín, para muchas personas que lo festejan. Bueno, hoy ha sido tendencia. Tenemos Sí, tenemos más tendencias, ya que, bueno, ha habido una serie de información que se ha suscitado alrededor de esta renuncia de David Ledesma. Muchos medios como El Universal lo han retomado y lo han hecho. También se ha convertido tendencia Vicente Guerrero, por lo que ya comentábamos al inicio del programa, en un día como hoy. Y bueno, también recuerden que tienen algunos minutitos, tienen 2 minutos para seguir mandando sus mensajes vía WhatsApp y vía mensaje de texto 2281-0404-77, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Y bueno, a todas nuestros radioescuchas queremos comentarles que nos llegó un comunicado de Protección Civil. Tendremos a partir de hoy hasta el domingo una ola de calor bastante fuerte. Podremos llegar aquí en Jalapa hasta los 30 grados centígrados. Así es que pues tomemos precauciones. Obviamente en las partes más bajas, en la parte costera, será mucho más intenso la sensación de calor. Así es que bueno, las recomendaciones de Protección Civil es hidratarse, no exponerse periodos prolongados al sol, usar sombrilla, protector solar, prendas de manga larga, de tela delgada, pues tomar mucha agua, hacer un uso eficiente del agua, tener cuidado con el desperdicio, evitar el desarrollo de incendios forestales y pastizales y de basureros, y brindar atención especial a niños, adultos y adultos mayores. Sí, tener mucho cuidado con niños, con adultos, tener todas las previsiones, desde luego con las mascotas, mantenerse pues al pendiente de la información oficial, de dependencias oficiales, en este caso pues Protección Civil, que acaba de mandarnos este comunicado debido a la ola de calor. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 53 minutos, deportes con Brenda Coronado. Bueno, en un momento más. En un momento más llegará el profe Ariel Ortiz. Y está con nosotros Armando Márquez y Edson Herrera, que vienen a contarnos sobre la carrera Tiger Runners que se celebrará en Jalapa. Cuéntenos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues invitamos a todos los corredores este 24 de febrero, conmemorando el Día de la Bandera, a nuestra carrera Tiger Runner. Todavía hay folios, se pueden inscribir. Y este día es especial, 14 de febrero. Tenemos una promoción de 300 pesos por pareja. Quienes se quieran inscribir, la verdad está muy económica. Uh-huh. Solamente tienen que mandar una foto de pareja vía WhatsApp al 2281-2765-26 y hasta agotar asistencias. ¿En qué otros lugares pueden inscribirse o en qué lugares se pueden inscribir para esta carrera de 5 kilómetros? Tenemos un punto fijo, es un club de nutrición, está en Avenida Ruiz Cortines 1627. Como referencia, se ubica en el edificio Hacking o más conocida como la Torre Hacking. Baja 1 sobre Ruiz Cortines como a 150 metros, ahí estamos. Muy bien, parte del recorrido, ¿cuál será el recorrido de esta carrera de 5 kilómetros? Bueno, nuestra salida se va a hacer en donde ya lo conocemos como Tesorería. Uh-huh. Y nos vamos a ir sobre la avenida Jalapa hasta llegar a Ávila Camacho. Vamos a viajar, agarramos el viaducto para terminar en el Parque Juárez. ¿Cuándo es esta carrera? Es el domingo 24 de febrero a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Y para quienes no pueden inscribirse hoy 14 de febrero, porque pues, a lo mejor no tienen pareja o no quieren inscribirse el día de hoy, ¿cuál es el costo regular de la misma? Tiene un costo de 200 pesos, realmente nada más sube 50 pesos. Uh-huh. Está muy económica, estamos fomentando lo que es el deporte. La premiación es muy importante. Al primer lugar le vamos a dar 1,000 pesos. Uh-huh. Segundo lugar 750. Tercer lugar 500. Pero también dentro de lo novedoso de nuestra carrera es que vamos a premiar también cuarto, quinto y sexto con un regalo sorpresa en las tres categorías: libre, máster y veteranos. Uh-huh. Tanto en las ramas varonil como femenil. Muy bien, ¿nos puede repetir estas tres categorías, por favor? Sí, mira, la libre es hasta 39 años, así la manejamos nosotros, máster de 40 a 49 y veteranos de 50 años en adelante. Muy bien, entonces esta carrera de 5 kilómetros el 24 de febrero a las 7 de la mañana arrancamos desde... Tesorería. Desde Tesorería. Muy bien, pues agradecemos mucho a Armando Márquez y Edson Herrera que nos hayan visitado en Voz Universitaria. Profe Ariel Ortiz, buenas tardes. ¿Ya se juntó para participar? Ya estoy. Y también el Instituto de Pensiones del Estado viene a Voz Universitaria. ¿Qué evento tenemos en puerta? Tenemos la sexta carrera de la amistad, ya tradicional con nosotros, la sexta. No, y pues queremos darla a conocer precisamente. Por favor. Ya que consideramos importante fomentar el deporte entre nuestros trabajadores y la sana convivencia entre todos. Tenemos 200 participantes ya acreditados. ¿Cuándo se efectúa? Se va a efectuar el viernes 15 a la 1:30 en el Parque Natura. Muy bien, entonces ¿qué requiero para poderme inscribir? Bueno, a usted lo invitamos, ¿no? No, pero los que van a participar, ¿cómo? ¿Dónde se inscriben? Los participantes son participantes del Instituto de Pensiones del Estado, los trabajadores. Tienen que ser afiliados al Instituto de Pensiones. Sí, todos. Son trabajadores exclusivamente del Instituto. ¿Solamente? Así es. Los que tengan el beneficio del Instituto no pueden participar. Así es, no, de momento no. ¿Cómo les ha ido en las ediciones anteriores? Excelente, se han dado pues los premios, los estímulos y ha sido un éxito la carrera. Desde que empezó, esta es la sexta. Estamos orgullosos de ella y pues nos acompañarán las autoridades del instituto radicados en la dirección de la directora, la licenciada Daniela Griego, subdirectores y jefes. El recorrido es de 2 kilómetros. ¿Dos kilómetros? ¿A eso sí le entra, Antonio? De 2 sí le entramos, pero a todas. Tenemos cuatro categorías. En rama juvenil tenemos la femenil, la máster femenil, juvenil varonil, máster varonil también. Muy bien. Pues enhorabuena que haya éxito. Antulio, listo para que usted participe en esa carrera. Más que listo para correr todas las carreras. Sí, 5-3 kilómetros y ya estoy llenando la ficha que me mandó, profe. Bien. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos ganadoras, ganadores para estos boletos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa del día de mañana. Son 3 pases dobles. Pueden pasar por Isa Clavijero número 24 aquí en la Colonia Centro. Salvador Bueno, Elvia Hernández y Jorge Felipe Novoa. Nos encontramos el día de mañana. Pasen por sus boletos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana.